Memoria de cine argentino. Y hoy tendremos un breve historial del cine argentino, su nacimiento y evolución. La primera exhibición cinematográfica en nuestro país se efectúa el 18 de julio del año 1896 en el Teatro Odeón de la calle Esmeralda 367 en Capital Federal. El diario La Nación del día 19 de julio informa: el cronista comentaba a su vez que las películas que se proyectaron fueron El taller de herrería, Niños en el jardín de las Tullerías, La salida de operarios de una fábrica, etc. Fueron estas las primeras películas o vistas animadas que los franceses vieron en París el 28 de diciembre de 1895, fecha de la primer proyección del cinematógrafo de los hermanos Lumière, los padres del cine. Gran parte de los comienzos de la cinematografía en nuestro país pasa por el número 375 de la calle Bolívar, casi esquina Belgrano, un edificio que aún hoy se lo puede ver en pie con una placa recordatoria que colocó la municipalidad. En ese lugar se encontraba la casa Lepage, del barón belga Enrique Lepage, dueño de una empresa que se dedicaba a importar material fotográfico. En ella trabajaban el austríaco Max Glucksmann y el francés Eugenio Py. Los tres asisten a esa función inaugural en el Teatro Odeón, donde se ven las breves vistas animadas filmadas por los camarógrafos de los hermanos Lumière. Esta función fue organizada por el empresario Francisco Pastor y el periodista español Eustaquio Pellicer. Inmediatamente se contactaron con los hermanos Lumière para la compra de sus aparatos, gestiones que no prosperan y por lo tanto deciden importar un cronotógrafo, el G, de Gaumont de Meny, del año 1897, y un cinematógrafo Pathé de la Compañía General de Fonógrafos, Cinematógrafos y Aparatos de Precisión de Pathé Frères de París. Será Eugenio Py, con suficiente experiencia como fotógrafo, quien va a filmar los primeros 17 metros de película virgen en nuestro país, con el cronotógrafo de Gaumont. Y así filma La bandera argentina, 1897, la primer película de la historia de nuestro cine. Esto hace necesaria la instalación en la Casa Lepage del primer laboratorio completo para procesar el material. Eugenio Py, como operador oficial, va ganando experiencia y filma diferentes cortos: la visita del doctor Camposales a Buenos Aires, la revista de la Escuadra Argentina y la visita del general Mitre al Museo Histórico, y otros cortos como en la Plaza de Mayo, llegada del tranguay eléctrico, como le llamaban al tranvía, fiesta en el talar de Pacheco con rodeo y doma. En el año 1900 se inauguró la primer sala cinematográfica, el Salón Nacional, en la calle Maipú 471, con capacidad para 250 espectadores. Hasta entonces, las proyecciones generalmente se efectuaban en teatros, circos, café o restaurantes. Al alejarse definitivamente Lepage en el año 1908, Max Glucksmann compra la firma y le da un gran impulso a este comercio, abriendo más salas para la exhibición cinematográfica, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el interior del país y en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. En el año 1907, Eugenio Py realiza las primeras experiencias de películas sonorizadas a partir de la sincronización fonográfica. Conjuntamente con Max Luthmann, comenzaron a producir películas de ficción como Amalia, en 1912, luego Mariano Moreno y La Revolución de Mayo, en 1915. El 24 de mayo de 1908 se estrena El fusilamiento de Dorrego, primer película argumental dirigida por el italiano Mario Gallo, con la colaboración de Attilio Lipizzi, película esta que surge de la sociedad entre el mencionado Mario Gallo, Pablo Epstein y alguien que también va a dar mucho que hablar en la evolución del cine argentino, Julián de Ajuria, quien en 1912 y en forma independiente funda la Sociedad General Cinematográfica. Esta empresa va a imponer el sistema de alquiler de copias en vez de la venta de las películas. Julián de Ajuria ayudó económicamente en la filmación de varias películas, entre ellas Nobleza Gaucha del año 1915, dirigida por Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, con guión de José González Castillo. Primer filme de importancia en los comienzos del cine de ficción. En 1910 se inicia como camarógrafo Emilio Peruzzi, luego director de cine, a quien acompañará desde 1920 su hijo Humberto Peruzzi, que luego sería el fotógrafo de grandes directores del cine argentino sonoro. En ese año 1915 se inicia Roberto Guidi, un cineasta con vocación literaria nacido en Buenos Aires de padres italianos. Y en 1919 nos ofrece El mentir de los demás, primer filme argentino con libro cinematográfico. En 1916 aparece un desconocido Quirino Cristiani, que realizará el primer filme de animación argentino, El apóstol. En 1917, año en que comienzan su carrera, Nelio Cosimi, actor y director, y Edmo Cominetti, dos italianos que aportan lo suyo. También se produce El nacimiento del tango, canción con la interpretación de Mi noche triste que estrena Carlos Gardel en el Teatro Esmeralda, hoy Maipo. Composición que surgió sobre una melodía del pianista Samuel Castriota y letra de Pascual Contursi. Como dato ilustrativo, el 27 de agosto de 1920 se produce la primera emisión radial en nuestro país con Los Locos de la Azotea, un grupo de amigos radioaficionados que desde la terraza del Teatro Coliseo, Charcas al 1100, propalan al aire las primeras ondas radiales que llegan a los pocos radios receptores a galena que había en la ciudad. Entre ellos estaban César Guerrico, Enrique Telémaco Susini y Luis Romero Carranza, que serían los fundadores de la empresa cinematográfica Lumiton, paralela a la recién fundada Argentina Sonofil, dirigida por Ángel Mentasti. Y de aquí en más, el cine argentino realizaría un gran derrotero en su trayectoria, con actores, directores y títulos muy importantes que sentaron las bases de nuestra cinematografía. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, con esta breve historia de el nacimiento de nuestro cine nacional y su evolución.